Bueno, te daría las gracias por escucharnos, pero ¿qué cojones, tío? Danos las gracias tú por hacer esta mierda, hijo de puta. O sea, nosotros nos rompemos la cabeza para hacer un jodido CD y encima te tenemos que dar las gracias por escucharnos. Pues la verdad es que me parece una gilipollez. Nosotros no entramos en ninguna de esas mierdas raperas, rollo a ver quién cojones es más rapero. Nosotros vamos a nuestra puta bola y lo típico, ¿no? Esto sí que es lo típico. Nosotros hacemos lo que nos sale de los huevos. Bueno, pues esta vez sí. Además, tú lo has podido oír. No seguimos la fórmula del éxito. No hacemos rap francés. No hacemos raps rollo sevillano. Hacemos pues el rap que queremos, tío. El rap ahí, pues yo qué sé, a nuestra puta bola. Y nada, chavales, si os ha gustado, pues bien, tío. Y si no os ha gustado, pues mejor, tío. Porque lo que le dije a una tía después de un concierto, le dije: mira, si esto le gustara a todo el mundo, yo dejaría de hacerlo.